Soto, tercero Bruno Bocanera, no. Cuarto Nico Casale, quinto Fabricio Persia. Lucas Valle, Maxi Valle y Fabricio Persia serán los pilotos que peleen por el campeonato en la última fecha. Julia Baraglio, que se quejó de un toque, pero que fue excluida en la serie por toques a Fabricio Persia. Bueno, tranquilo. Por eso digo que hay veces que hay que mirar hacia el interior y después hablar. En el medio se mete el género, ¿no? O sea, sí, que no tiene nada que ver. No tiene nada que son que carreras ver. De auto esto, ¿no? Es por eso tema mismo, de género. Es que, como acabás vos de decir, que si de pronto, si una mujer va a correr, porque tiene que ir con las mismas armas que va el hombre, no porque sea mujer tiene que tener una dirección. Es como que hidráulica. Persia se haya bajado. ¿Me entendés? Claro, pero aparte es como que Persia se haya bajado del auto y me tocó porque es una mujer y no le sí, y no quiere que los hombres ganen. No, pavada, no tiene que existir esto. Porque, o sea, cuando corrió o fue de pronto alguna mujer que estuvo en la Fórmula 1, corría con las mismas posibilidades que los hombres. No tienen por qué. A ver, si voy a correr, esto es un deporte. Si vamos a correr, vamos a correr con todo igual. Y si no, no se corre. Y no estoy defendiendo a nadie, repito, porque Perlo está bien sancionado por el toque. Está bien. Perlo está bien sancionado, ¿eh? Pero me parece que las declaraciones después son desafortunadas. Le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro encuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Que es en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chau, hasta mañana y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, conquistando los querer argentinos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día lunes, comienzo de semana. Esperemos que todos estén bien y ahí escuchándonos como siempre. Tenemos mensajes pendientes del día viernes, los vamos a pasar lo antes posible porque hoy tenemos dos invitados que nos van a acompañar en el programa del día de hoy. Primero saludo a Rubén Giovannini. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a pasar los mensajes, damos la vía de comunicación, sí, pasamos señor. Los mensajes pendientes del día viernes y arrancamos con el programa del día de la fecha. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. 99. Esténse atentos en el programa de hoy. Pueden dejar su mensaje y alguna inquietud que tengan con respecto a los invitados que tenemos, ¿eh? Porque vamos a tratar, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de minería, de mega minería, de minería cielo abierto, y vamos a hablar de un poco de todo eso. Tenemos acá a dos especialistas y que viven allá en la zona, o sea que nos pueden decir de primera mano cómo está la cosa por allá. Son de la provincia de San Juan, eso es lo único que le voy a anticipar. Daniel Espino, la operación técnica y puesta en el aire de este programa, nos da una mano también con el corte de mensajes. Los saludo y le pido si amablemente me pone los mensajes al aire del día viernes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, Jorge, Daniel, Johnny. Habla Ricardo de acá de San Antonio de Padua. Mañana sábado, Rubén, voy a estar ahí en el club. Y bueno, con respecto a lo que decís de la geopolítica, me parece muy bien. Es una forma de que entendamos, de abrir los ojos, la mente, con respecto a lo que está pasando en el mundo, que también nos concierne a nosotros. Me parece muy bien, y aquellos que dicen lo contrario, que se vayan a bañar. Un abrazo. Hola, soy Mirta de González Catán. Si me puedes explicar esto de lo de la madre de la abogada Sistosa que nos gobernó durante 12 años, ¿no? Si es verdad lo que se dice, que se robaron 61 millones de pesos y siguen robando nomás estas mafias. Gracias, Giovannini, y sigo luchando por los jubilados. Mirta González Catán. Giovannini, familia y equipo, un abrazo acá de Oscar Alemán, de Colegiales. Deseo que tengan un buen fin de semana y, bueno, sucesivamente todo lo mejor para ustedes. Le agradezco enormemente, ya no sé más cómo retribuirle, o reconocer lo suyo. Está en la senda correcta, amigo. Tienen apoyo otros en silencio, otros más efusivos probablemente, pero estamos con usted. Cuente con nosotros. Le mando un saludo de Lidia y mío, Oscar. Te habla Victoria de Villarina, ese mensaje para Radio Grande y Tiempo Nacional, Giovanni. Te escucho todo el día. Lo que pasa es que no te mando ningún mensaje, porque ya los mensajes ya en este país ya, bueno. Saludos para vos y para todos los muchachos ahí, ¿eh? Para todos los compañeros ahí y los viejitos cuando están con ustedes. Un abrazo grande, nunca los olvido, siempre los escucho, ¿eh? Chau. Bueno, la verdad que ahora vos le preguntás a la gente y nadie lo votó a Macri. ¿Cómo? Nadie lo votó y ganó. Viste, acá nadie votó a Menem, nadie votó a Cristina, nadie votó a Macri. Todos se lavan las manos, pero el país está hecho un desastre, un desastre. Bueno, habló Mónica de Talas. Sí, buenas noches, Giovannini, para Tiempo Nacional. Soy María de Casanova. Si me puede explicar, por favor, que este gobierno anterior que estuvo, que se lava las manos de todo lo que pasó, echándole la culpa al actual presidente, ¿no? Son víctimas, ¿no?, de todo lo que hicieron esta gente, ¿no? Si me puede responder, Giovannini, gracias, ¿eh? Soy María de Casanova. Y siga luchando por los espartanos. Bueno, Giovannini, Carlos de Castelar, estoy escuchando nuestro programa y anoche escuché el peronista Trucho de Espinosa, ex intendente de Matanza, con la manifestación que hizo. Dice que de los 50 intendentes, así que se los están echando. Y no sé, él dice que el peronismo escucha de Giovannini. No es, el peronismo se lleva en el alma, se cierra. Sí, ellos lo llevan en el bolsillo, ladrones inmundos. Eso es lo que tenés vos, Espinosa. Porque se roban hasta las máquinas, como hizo Rousseló, el Morón también. Eso es el partido Morón. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Napucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. Muy bien, Alberto Merlos y Miguel Brascó, La Vuelta de Obligado. Recordamos que ayer fue el Día de la Soberanía Nacional. Recordaba a esta batalla, la Vuelta de Obligado, que pasó un 20 de noviembre. Y que fue propuesta por un gran amigo, Cornejo Linares, diputado salteño. Muy bien. Todavía no tuvimos el feriado. En algún momento lo van a pasar a buscar. Bueno, vamos a presentar a los dos amigos que tenemos acá. Primero quiero presentar a Alfredo Abelín Nolens. Alfredo Abelín. Abelín suficiente. Alfredo Abelín, que es un doctor, un médico, que es hijo del doctor Abelín, que fue gobernador de la provincia de San Juan entre el 99 y el 2002, cuando le hicieron el golpe palaciego. ¿Cómo le va? Bien, amigo? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto de estar con ustedes, con usted y con Rubén. Muy bien. Y también tenemos al ingeniero Luis Clementi. Bueno, buenas tardes, Jorge, Rubén. Es un gusto participar del programa Tiempo Nacional hoy. Y ambos pertenecen a la Cruzada Renovadora, que es un partido provincial sanjuanino, ¿no? Así es. Es un movimiento que creó el padre de acá de Alfredo Abelín. Y con él llegó a gobernador. Y con ese partido. Y que cumplimos 56 años hace unos días, claro, el 29 de octubre. El intendente más joven de la provincia de San Juan. A los 30 años fue intendente. Uh-huh. Bueno, don Alfredo fue intendente, después de muchos años fue diputado nacional cuando ganamos las elecciones en el año 89. En el 2002 asumió como senador nacional y en el 2009 fue gobernador de la provincia. Y un dato interesante, ya que estoy haciendo de cronología, y se jubiló como médico. Sí, él rechazó y trabajó, según tengo entendido y según lo he leído, como intendente ad honorem. No, como todo prácticamente, porque cuando fue gobernador, los vales, todas esas cosas que le daban, se los regalaba a los empleados. Y nosotros no somos gente de fortuna, somos gente de trabajo nada más. Tan es así que hay una anécdota, me acuerdo, mi padre médico y mi madre odontóloga, cuando eran y se iniciaron en esto, usted sabe que dice, me voy a ir a Buenos Aires como intendente porque creo que es necesario traer un servicio fúnebre municipal. Entonces, ¿cómo hacía? Porque no cobraba y no recibía ni viático, ni pasaje, ni nada. Entonces habían ahorrado en su profesión un terrenito. Entonces vendieron el terrenito que estaba enfrente de donde alquilaban de casa, nosotros no teníamos casa. Y con esa plata se vino a Buenos Aires y a partir de ahí pudo traer y llevar a San Juan el primer servicio fúnebre municipal del país. Y entre otras cosas que creo su padre en San Juan. Para igualar ante la muerte al rico con el pobre. Porque era muy triste ver cómo enterraban a los pobres, a los humildes, en bolsas de alpilleras, en fosas comunes. Y eso lo indignó tanto como médico, cuando trabajaba en un hospital que se llamaba el Hospital Rawson. Él fue intendente, recordemos, en 1958, con la presidencia de don Arturo Frondizi. La verdad que nosotros siempre lo hemos admirado, don Arturo Frondizi, pero hay un hombre más autorizado que yo para hablar de Frondizi, que es el ingeniero Luis Clementi. Pero bueno, estas son historias... Guarda que acá hay dos autorizados para hablar, porque Rubén fue amigo de Frondizi. Yo fui amigo. Yo también he sido muy amigo. Quería captar para... Pero yo era peronista, ¿no? Algún defecto hay que tener. Bueno, y la verdad que estoy muy feliz, para hablar de otra cosa, de estar con ustedes. Dos temas. Primero, el nombre del programa. Tiempo Nacional. La verdad que es impactante, porque nadie habla... Antes que cierre el capítulo a su papá, lo quiero felicitar, porque eso era un servidor público. Bueno, pero ese es la política. Y aparte fue... El hacer política... Eso debería ser la política. No, es la política. O sea, que hayan corruptos, delincuentes, atorrantes, es una cosa. Pero la política es un servicio. Es el trabajar por el bien común. Es el tratar de preocuparse por el dolor ajeno. Es el tratar de ver cómo se solucionan los problemas de la mayoría de la gente. Por eso yo les digo siempre a los amigos, hagan política. Porque de la única forma que se puede solucionar los problemas es desde la política, porque la política, a través de los partidos, pueden llegar al gobierno y empezar a solucionar los problemas. Lo que pasa de que mucha gente que son bandidos, que son pícaros, se meten en la política para usufructuar ese poder y con ese poder tratar de llenarse los bolsillos, de ganar plata para conservar para ellos y sus las futuras generaciones. Y esto no puede ser. La política debe ser un servicio. Hay una ambición desmedida de dinero y también de poder. Lo que no quieren perder nunca es el poder. Sí, en el fondo es esto. Que el poder le da dinero. En el fondo, cuando hablábamos de don Alfredo Avelín y de la familia Avelín, lo que estamos hablando es de una crisis de valores, que no es de ahora, ya viene de hace mucho tiempo, donde lo que se ha perdido es el rumbo de ciertos valores que son elementales. Sí, bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero es como que le hicieron un golpe de Estado a su papá en su momento. No, le hicieron un golpe de Estado. Es un golpe de Estado porque lo sacaron y a la semana apareció toda la plata que le reclamaban a él. Que no muy bien informado, Jorge, así fue. Eso fue un golpe de Estado, fue un complot y un boicot. ¿Por qué? Cuando don Alfredo era gobernador, me demoro dos minutos así la gente se ubica, en la gobernación, en la presidencia de Duhalde, ya había bajado, lo habían bajado de la Rúa, viene el Fondo Monetario Internacional y le exige al gobierno nacional que las provincias, los gobernadores de las provincias, firmen los 14 puntos. Y en esos 14 puntos, en algunos de ellos, decía que había que echar gente a la calle y bajar los sueldos. Entonces don Alfredo Avelín dice claramente lo siguiente: yo no soy verdugo de los pobres ni capataz de la usura internacional. Yo esto no lo firmo. Y no lo firmó. ¿Quién se aprovecha de esta situación? El que era senador nacional en ese momento, que era presidente del bloque justicialista, que se llama José Luis Gioja. Entonces habla con Duhalde y con Labaña, presidente del Partido Justicialista hoy en día, actualmente, y le dice: mirá, este turco, lo sé porque desde adentro, te va a levantar a todos los gobernadores si no hacemos algo. Lo que hay que hacerle es bajar de una vez por todas a este hombre, cerrándole el grifo y no mandando plata a San Juan. Si no mandamos plata, hacemos un acuerdo con otros diputados de las locales, provinciales, y le hacemos un juicio político y le echamos. Y efectivamente, lo echan a don Alfredo Avelín por no poder pagar los sueldos. Y no pagaba los sueldos porque la verdad o la realidad era de que no nos mandaban los fondos. A los tres días de bajarlo, de suspenderlo, llegan los fondos, se normaliza la situación y a partir de ahí quedamos como si fuéramos unos inútiles. Pero la realidad de Gioja no era que estaba preocupado por el país, por los 14 puntos. La realidad es que nosotros también nos habíamos opuesto a que ingresara la mega minería metalífera a San Juan y había que aprobar el impacto ambiental. Y don Alfredo dijo: no, y ya esto no le conviene a la provincia y por lo tanto de ninguna forma voy a estar de acuerdo con que entre la minería. Y le rompía los esquemas y la estructura a la planificación que había hecho Gioja con sus secuaces, y a partir de ahí, bueno, lamentablemente lo sacaron a don Alfredo. Yo puedo dar testimonio de que no solamente eso, porque fue uno de los primeros en oponerse al arreglo del acuerdo de los hielos continentales. A tal punto esto es así, que me acuerdo que con su papá hubo un coronel llamado, hoy se me fue el nombre, hoy se lo nombré, que no hizo un libro sobre los hielos continentales, y en el Club del Progreso le entregó uno a cada uno de los que habían estado luchando. Yo con su padre luchamos codo a codo, yo estaba en Radio Splendid en aquel momento. Muchas gracias. Sobre los hielos continentales. Y fuimos con el fiscal Quantín, Arturo Frondizi, su papá, quien les habla, recibimos ese libro autografiado de este coronel, que fue Y ustedes tenían un hombre que luchó mucho con el tema de la deuda externa. Su padre tenía un hombre al lado, que es el profesor Giuliano, el cual también me honra su amistad y somos laderos en la pelea con respecto a la deuda externa. Es un hombre que ha peleado siempre y muy conocedor sobre el tema de la deuda externa. Así que hay muchas cosas que nos unen en el pasado con su padre. Y muchas en gracias. Esa época no era fácil. Yo por eso después tuve 13 años fuera de la radio, por enfrentar todo eso. Sí, sí. Bueno, pero ya que tenemos acá primero al San Juan, primero le vamos a preguntar por el movimiento sísmico de ayer, cómo está San Juan y qué es lo que... Muy preocupado estoy, 6,7 grados. Fíjese, recién en Japón, 7,3, un terremoto. O sea, nosotros hemos tenido prácticamente como si fuese un terremoto en San Juan. No ha habido problemas, gracias a Dios, pero es una zona sísmica y es una zona muy complicada. Siempre puede haber alguna réplica. Así es. Por eso, cuando empecemos con el tema... Bueno, arranquemos, porque acá vamos a estar hablando fundamentalmente de ese tema que se oponía el padre de acá de Alfredo Abelín. Me gustaría que interviniera Luis Clemente, con lo que él sabe, un hombre... ¿Cómo está el tema minería hoy en la provincia de San Juan? Yo diría cómo está el tema medio ambiente. Somos 7.000 millones de personas en el planeta. Hay un fenómeno que es el análisis de lo que se llama la huella de ecológica. Y para el 2030 vamos a ser más o menos 9.000, para el 2050 11.000. Y el asunto es que va a faltar el espacio, va a faltar el agua, va a faltar el aire, va a faltar todo, porque el medio ambiente no se está cuidando. Y seguramente, digamos, dentro de 20, 30 años, vamos a ver cómo se comporta la política internacional, porque todos pensamos que hay tres alternativas posibles desde el punto de vista geopolítico. La primera, que estas 5, 6, 7 potencias se lleven bien. Si se llevan bien, seguramente va a surgir lo mejor del ser humano, y estos 1.000 millones de personas que sobren en algún lugar o le falte el agua, le va a llegar el agua y lo van a ubicar en un lugar donde haya espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no se dé? ¿Qué pasa si es la segunda alternativa, que se van a volver a generar la Guerra Fría, nada más que entre 5 o 6, con lo cual, digamos, vamos a volver a enfrentar problemas limítrofes, digamos, regionales? Y la tercera es que venga un loco, apriete el botón y nos vayamos todos a flotar por el planeta. Cuando miramos el medio ambiente y vemos lo que está sucediendo en San Juan con el tema de la minería a cielo abierto y la forma en que se está haciendo, lejos estamos de contribuir a que el medio ambiente se preserve. Nuestro país tiene recursos naturales extraordinarios, tenemos un espacio fenomenal, la cordillera que nos da de todo, un mar inmenso, los cuatro climas, en fin, tenemos tremendas riquezas, espacio vacío, agua, y nosotros la verdad es que somos un reservorio para el mundo. Ahora, dependemos también del mundo, porque el deterioro del ambiente, el medio ambiente, es tan grande que no se va a salvar nadie, aun los que estamos lejos. Y si bien es cierto que estar lejos es una ventaja, también es una desventaja, porque estamos lejos del comercio internacional y tenemos las dificultades. Estamos lejos de lo bueno y de lo malo. Exactamente. Pero además tenemos falencias de infraestructura. Yo he vivido en la zona de Cuyo durante algunos años, y esto que recién mencionaba Alfredo, el tema de qué pasa cuando hay un temblor. Ese temblor dura el miedo varios días, porque uno siempre está pensando en la familia. Más allá de que hoy hay instalaciones antisísmicas y uno tiene ciertas seguridades, la seguridad no existe. Estamos viendo que en Japón un terremoto de 7,3, un tsunami que se está acercando, está a 10 kilómetros de la costa, y todos sabemos que esto trae devastación y trae tristeza. Si a eso le agregamos que nosotros no tenemos buenos hospitales, que no tenemos buena infraestructura, que no tenemos equipamiento para hacerle frente a las desgracias, estamos en un problema muy serio. Es lamentable, ¿no? Lamentablemente. Pero en San Juan se puede hablar de esto? No, ni en San Juan ni en el país, salvo con ustedes. A mí me han prohibido prácticamente en todos lados, en los canales nacionales, hablar. Hace unos días atrás, con lo que pasó con el tema minero, en que Pelambres tiraba los residuos al lado de la cordillera, del lado de la cordillera nuestra, pude hablar con los que manejaban el programa de La Nata y con los que manejan el programa de Luis Majul, y ninguno de los dos me contestó ni me aceptó que yo fuese, porque bueno, ellos saben que yo no voy a andar con muchas vueltas. Si ustedes me dan 3 minutos o 4, 5 le dan. 5 minutos. Yo le voy a relatar qué pasó en el país. Don Alfredo Abelín, cuando era senador nacional, y en esto estaba Giuliano también, Héctor Giuliano, sí, hicieron aproximadamente 110 pedidos de informe, porque habían proyectos para entregar los hielos continentales patagónicos a la vecina, al vecino país de Chile. Vamos a ver qué es lo que son los hielos continentales. Los hielos continentales están en Santa Cruz. Lo que pedían los chilenos era lo que se llamaba la poligonal, que fue la poligonal de la vergüenza, que va desde el monte Fitzroy hasta el Murallón, una parte, y del Murallón al Baudet y Stock, pasando por el Stock, la segunda parte. Los chilenos planteaban que necesitaban esa parte del territorio, y en donde don Alfredo planteaba y creía de que los chilenos planteaban eso por el agua, y no era por el agua. Y dio muchas conferencias en referencia a ese tema. Yo seguí investigando esta situación, este asunto, después de la muerte de don Alfredo, y estoy dando charlas sobre este tema. ¿Qué es lo que era? En los años 90, lo que se planteó con la embajada, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, junto a su viceministro, que se llamaba Olima, Ditera y Olima, plantearon... El hombre de las relaciones carnales. Sí, plantearon a Chile hacer una zona de soberanía compartida en toda la cordillera de los Andes. ¿Y esto a qué se debía? Se debía a que, por métodos satelitales, las grandes corporaciones mineras habían visto que en toda la zona de la cordillera de los Andes habían polimetales. O sea, muchos metales, oro, plata, cobre, zinc, uranio, tierras raras, etcétera. Entonces la mejor forma de sacarlo era por el Pacífico, no por el Atlántico. Porque la cordillera de los Andes tiene aproximadamente 10 kilómetros y desde la cordillera al Pacífico son entre 150 y 200 kilómetros, o sea que sale rápido. Entonces empezaron a hacer acuerdos con los chilenos. Se entera el embajador argentino en Chile y mete una denuncia penal. Cuando se dan cuenta de que se habían sido descubiertos, cambian esto que era la zona de soberanía compartida por la poligonal. Porque le dice, bueno, si ustedes quieren minería y quieren sacar las cosas, lo que tenemos que hacer es una compensación. A partir de eso se escriben tres libros. Uno que se llama La historia nos juzgará, el de su padre, que lo escribe don Alfredo Avelín. Y le dice, esto sería alta traición a la patria. Porque la cordillera de los Andes, a partir del año 1881, 1889, 1902, 1945, etcétera, dice claramente, altas cumbres, divisoria de agua a perpetuidad. Lo que va hacia el occidente es para Chile, lo que se va al oriente es Argentina. Lo que hay que hacer es demarcar. ¿Qué era lo que se iba a demarcar? ¿Qué significa demarcar? Meter una banderita en las zonas más altas de la cordillera. En este caso, el Fitzroy, que la verdad que no es el Fitzroy, es el Mariano Moreno, pero bueno, ya estaba determinado así, no se hizo problema. De Fitzroy, etcétera, para abajo. ¿Qué hicieron los senadores argentinos? Entre ellos, José Luis Gioja, escribe un libro que dice aprobación, rechazo o superación. Aprobación era aprobar, rechazo era lo que decía don Alfredo Avelín. ¿Y superación qué significaba? Superar un conflicto. ¿Y por qué dice Gioja que tenemos que superar los conflictos? Porque el día de mañana podemos hacer proyectos mineros binacionales que beneficien a ambos países. ¿Cuál fue el primer proyecto binacional? Pascualama. ¿Dónde está? San Juan. Y el tercero de los libros que se escribió, para seguir con lo que estoy hablando, se llamó Entrega de Territorio Nacional a Cambio de un Gran Negocio. Dos puntos, la minería. Escrito por Oscar Espinosa Melo, ex embajador argentino en Chile. Cuando ese hace la denuncia, lo sacan en todos los diarios que era esto, que era lo otro, sí, que salía con mujeres, bueno, sí, toda esta historia, lo mancharon. Pero él hizo un libro también, donde acusó que los que lo acusaban a él de salir con mujeres salían con hombres. Está bien, pero... Yo he hablado, Rubén, con él, hablé con él ya. Todo eso. Ahora falleció. Sí, falleció. Y me dijo dos cosas. Primero, nadie me probó nada, más allá de que a mí me han gustado las damas. Pero por encima de todas estas cosas, que sean verdad o mentira, lo que yo no soy es ser traidor a la patria. Esto me lo dijo a mí personalmente, lo tengo grabado, les aclaro. Entonces, ahí empieza la situación. ¿Y por qué le interesaba a Gioja, que había sido presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación y después presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación? ¿Por qué le interesaba? Porque habían hecho un acuerdo. Porque ¿qué hace falta para entrar en el tema para que las grandes corporaciones mineras ingresen al país? Lo primero que hace falta es saber si hay minerales. Entonces lo hicieron con las prospecciones satelitales, si hay minerales. Entonces, cuando uno se asegura que hay minerales, necesitan un acuerdo político. Y para que haya un acuerdo político, y para que puedan ingresar, le hace falta leyes. Y esas leyes se hicieron. Leyes permisivas que permitían que las grandes corporaciones se quedaran 30 o 40 años sin pagar absolutamente nada. Por ejemplo, lo que ellos dejan es el 3% a boca de mina a simple declaración jurada. Para que los oyentes entiendan. Viene la empresa minera y le dice al Estado, le dice, mire señor Estado, yo he sacado 100 kilos de oro. Y el Estado debe creerles que han sacado 100 kilos de oro. Por lo tanto, de estos 100 kilos de oro, tome lo que le corresponde según lo que dice la ley que han hecho ustedes, que son 3 kilos de oro. Entonces el Estado le dice, muchas gracias. Le dice, no, espera un poquito. De los 3 kilos de oro, deme 1,5, porque eso es lo que yo he gastado en solucionar los impactos ambientales. Entonces, esto es lo que ha pasado en el país. Ha habido una gran traición. Y ahora ni siquiera. Y uno de los principales responsables fue. Tienen retención ahora. Fue el Menem. No, pero eso son 200 millones de dólares. Los grandes negocios. Está mal, pero es una partecita. Es una parte. Miren, están exceptuados de los impuestos al cheque. No, pero lo que. Están exceptuados de los impuestos al combustible. Pero lo que quiero oír es que. Cada vez peor estamos. Cada ¿no? vez peor. No que vamos avanzando un poquito más. Acá lo que hay que hacer es decir claramente las cosas. Acá ha habido una alta traición a la patria. Acá ha habido coimas de por medio. Acá ha habido entrega de territorio nacional. Acá se están llevando todos los recursos genuinos y no renovables de nuestra patria. Y no es solamente San Juan, Rubén. Te agradezco lo que me dices. Yo porque soy sanjuanino, pero soy argentino. Esto es en el país. Sí, Catamarca lo mismo. Se están llevando el uranio, se están llevando el litio, se están llevando las tierras raras. Las tierras raras son para los grandes conductores eléctricos. Salen $10,000 la tonelada. ¿Saben lo que se han llevado de San Juan, por ejemplo, en el 2011? Cuando tenga que cortar me avisan, porque el 2011... Avancemos. En el 2011 se han llevado 1,000,000 onzas de oro, que es lo que dicen ellos, O sea, no lo que puedo decir yo, que no sé cuánta es la realidad de lo que se lleva. Lo que dicen ellos. Nosotros nos hemos llevado 1,000,000 onzas de oro. 1,000,000 onzas de oro significaba que la onza de oro... Me gustaría que los oyentes anoten estos datos que voy a dar. La onza de oro en el año 2011 salía a $2,000. Esto significa que en el 2011... De 3 minas de San Juan, que son Hualcamayo, Casposo y Veradero, se han llevado $2,000,000,000. Ahora, ¿eso es saqueo o no es saqueo? Una pregunta, doctor. ¿Y eso se refleja en la población? No, no se refleja. ¿Qué hay de eso de que San Juan sin la minería no sería sustentable? Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. O sea, significa que nosotros hemos empezado a vivir cuando estaba la minería. Miren, nosotros tenemos ajo, tenemos hierbas aromáticas, tenemos tomate, tenemos olivos, tenemos cebolla, tenemos vid, tenemos anís. Tenemos gran cantidad de cosas que podríamos explotar y que los sanjuaninos han vivido gracias a eso. Y han invertido en eso y las plata que han sacado han podido criar a sus hijos, mantener su familia y ya quedado en la provincia. Con esta gente no solamente nos hemos quedado sin la posibilidad de la gran producción, porque imagínense usted que la cebolla de Hachal, que la venían a buscar los brasileros, venían camiones y camiones, era una cebolla tan fresca, tan rica, que se la enterraba, porque ustedes saben cuando la sacan, para guardarla, y se conservaba hasta 6 meses. Ahora no dura más de 20 días, porque se empieza a deshojar. Son cebollas enfermas. ¿Qué es eso? Por el agua. Porque ¿qué necesitan las grandes corporaciones mineras para poder sacar su mineral. Necesitan agua. Agua en una provincia que no tiene demasiada tampoco. Y les voy a dar los datos. San Juan, en el consumo humano y en la producción, gasta aproximadamente 15 millones de litros de agua por día. Estas tres minas, ¿saben cuánto gastan? 12 millones de litros de agua por día. ¿Y saben cuánto pagan? 8 pesos por día por el agua. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo con el gobierno? ¿Ustedes se creen que eso lo iban a poder hacer con don Alfredo Avelín o con el que les habla? Yo lo saco a patadas. Que acuerdo, porque son delincuentes. Barrio, acá hay corrupción. Y los principales corruptos están encabezados por el hoy presidente del Partido Justicialista de la Nación, que se llama José Luis Gioja. Corrupto, traidor a la patria, delincuente y coimero. Mala persona. Y a esta gente hay que decírselo en la cara y de frente. Y ojalá que me hagan algún juicio, para que empecemos a hablar de dónde ha sacado la fortuna este bandido. Porque esto es lo que tenemos que decir los argentinos. Al que es honesto hay que decir, este hombre es honesto. Y al que es ladrón y delincuente, como es Gioja, hay que decírselo. ¿Sabe por qué? Porque los corruptos de ninguna forma los puede combatir pidiéndole por favor que dejen de hacer lo que están haciendo. Porque están defendiendo sus intereses y están defendiendo el poder. Y están destruyendo la posibilidad de una gran esperanza para los sectores populares. Con trabajo, con educación, con salud, con una fuerza creativa que permita volver a creer en un país como el que tenemos. De esto es lo que hay que hablar. Hay que hablar que desde la política podemos solucionar los problemas. Y son recursos fundamentalmente no renovables. No renovables. O sea, estos recursos se los llevan y no vuelven. Por eso el planteo, volvemos al principio, es una crisis de valores, y por eso estamos queriendo armar, y estamos armando, Cruzada Renovadora a nivel nacional. Ya tenemos varias provincias que están comprometidas, con las cuales estamos trabajando, porque pensamos que este mensaje, esta información que tenemos, hay que revertir la historia. La historia fue que todos los partidos han nacido en Buenos Aires y se han llevado al interior. Hoy estamos tratando de impulsar un sueño, que es que Cruzada Renovadora, que es un partido del interior y que ha defendido los intereses nacionales en toda su existencia, pueda transmitir esos mismos valores partiendo de San Juan y llegando al resto del país. Por eso el compromiso que tenemos es un compromiso que va más allá de la política y del tiempo. Está vinculado con las cosas más profundas que tenemos, que ¿para qué estamos haciendo política? Ninguno de nosotros piensa en enriquecerse, ninguno de nosotros quiere un cargo para tener un cargo. Lo que queremos es transformar este bendito país que tenemos, que viene tan maltratado de hace tanto tiempo. Uh-huh. Por eso, esto es un tema de valores. A partir de ahí es donde arrancan las cosas, a partir de ahí es donde se generan los sueños. Yo nací en una villa miseria, a los 6 años tuve que salir a trabajar. Este bendito país a mí me dio todo, mucho más de lo que yo me hubiese imaginado en algún momento de mi vida. Sin embargo, me doy cuenta que hoy lo que yo logré ya no lo pueden lograr mis hijos. Cada vez es más difícil para las generaciones futuras. Entonces, es necesario revertir este deterioro que cada vez es mayor, que cada vez es más inmundo. Por supuesto que tenemos que mirar el mundo, estamos insertos en un mundo, ese mundo tiene unas ciertas realidades, tenemos que aprender a convivir con eso, pero tenemos que producir el desarrollo y la integración de nuestro país, que todavía está inconcluso. Hay tanto para hacer y son tan pocos los ejemplos que tenemos. Hay que volver a los grandes ejemplos que nosotros desde chico teníamos como ídolos y hoy hay que volverlo a poner arriba de la mesa. Los chicos, los jóvenes, hasta nosotros mismos necesitamos tener buenos ejemplos. Tenemos que contagiar lo bueno, no lo malo. Por eso decía al principio que el pescado está podrido en la cabeza. Es necesario volver a recrear una clase dirigente que sea capaz de revertir esta situación de deterioro que se viene dando de hace mucho tiempo. Esperemos que así sea. Llámenos 4535-5999 y tenemos ya oyentes que comunicando y están hablando sobre el tema que tan caro es hacia nosotros. Adelante. Carlos de Castelar, Giovannini, escuchando a este señor de San Juan acá. Este tiene la intención, parece que fuera peronista por lo que está diciendo este señor, de la obra, de los pobres, enterrar a los pobres. Tengo la intención que es compañero nuestro, peronista, este señor. Bueno, Carlos de Castelar, gracias, Giovannini. Sí, Gustavo de Varela. Bueno, saludo a la mesa, a los invitados. Con respecto al tema ambiental, yo pienso que el problema está con la elite mundial, ¿no? Porque ellos son los que, digamos, digitan todo, y cualquier gobernante que se oponga a los intereses de ellos, lo sacan del juego, ¿no? Directamente lo liquidan. Así que yo creo que la humanidad está en un grave problema, porque lamentablemente el plan ya hace rato que lo están ejecutando. Bueno, un saludo y bueno. Sí, buenas noches. Un saludo a Tiempo Nacional. Estoy escuchando a este doctor sanjuanino. Es increíble lo que dice de Gioia. Ahora bien, ¿no se le puede hacer juicio político a Gioia, denuncia penal, todo lo que sea jurídico en contra de él, porque es un traidor a la patria, como decía el general Perón? Así que eso espero yo, verlo preso algún día. Bueno, muchas gracias por tanta información que nos dan. Alicia de Villaluro. Muy bien, estamos, la verdad que agradecidos. Me han emocionado, ¿no? Están convirtiendo los grandes ríos en desagües placales, decía el general Perón. Así y es. Otra cosa decía Perón, las cosas de soberanía hay que tratarlas en plaza pública. Y estos corruptos, traidores y delincuentes la trataron encerrado. Mire, yo vengo denunciando este tema desde hace más o menos 20 años. Ojalá que lo hubiéramos podido hacer juicio político. Para hacer juicio político, lamentablemente, hace falta diputados de coraje y que no se dejen comprar. A los nuestros los compraron para que votaran a favor o en contra de don Alfredo Avelín, mi padre y gobernador de San Juan, que no permitió que entrara la mega minería. Por eso le echaron, como decía el segundo hombre que habló. Pero lo que les puedo decir es lo siguiente, mire, yo le presenté una denuncia penal a Gioia, señora Alicia, creo que se llamaba, Alicia. Sí, Alicia de Villaluro. Alicia, cuando se arma el tema de las coimas del Senado, porque este señor también intervino en el tema de las coimas del Senado, en Abanelco. ¿Se acuerdan? Había un papel, que eran 7 nombres los que había. Uno de ellos era Gioia. Uno de ellos se anotan todos. Y fue y en San Juan habló diciendo de que él no había votado la ley Banelco, sino que se había abstenido. Y era mentira, porque para abstenerse en el Senado de la Nación tiene que pedir permiso. Y no hubo ningún permiso ni ninguna abstención. Hubieron 4 votos en contra y todo el resto a favor. Los votos en contra se notaron. Los votos a favor, entre ellos era el de la Gioia. Y fui, hice la denuncia en el juzgado federal que estaba el fiscal Delgado. Y dije, yo soy Alfredo Avelín y vengo a denunciar que este señor ha mentido, investiguenlo. Bueno, ahora las coimas del Senado han pasado que no ha pasado absolutamente nada. O sea, esto es lo que está pasando. Lo dejan prescribir. Por eso es necesario. No, hay una justicia. Por eso lo que es necesario. Detenida puerta, diría yo, porque siempre está mirando a bien quien juzga. Y muchas veces cómplice. Lo que pasa es que uno muchas veces está peleando en la soledad. ¿Y qué es necesario hacer? Es necesario unirse. Los que pensamos en nuestra patria, en nuestras tradiciones, en nuestras raíces, hace unos años, en la cuestión originaria de nuestro país, debemos unirnos, porque si no, los coimeros, los corruptos, los delincuentes, son los que hacen acuerdos para poder perpetuarse en el poder. Por eso ustedes, como medio de difusión, cuando les dije yo Tiempo Nacional, es extraordinario el nombre. Cuando ustedes empiezan a hablar y dicen para los que no tienen voz, ese es fantástico. Yo soy uno de los que me considero que no tengo voz. Porque donde yo quiero golpear una puerta para poder hablar y para poder decir lo que yo estoy diciendo ahora, y no tengo fuero, no tengo nada, yo vengo a decir, miren, esto es lo que está pasando y lo que ha pasado en el país. Y ojalá que me metan preso y ojalá que me hagan una querella. Porque eso va a permitir que me dejen hablar. Visibilizar. Para decirle, claro, acá hay ladrones y delincuentes. Hay gente que ha traicionado. Hay que hacer un gran movimiento y hay que convocar a todos los sectores. Y en esa convocatoria amplia, debemos buscar a los mejores, debemos buscar a los hombres y mujeres que con patriotismo, con lealtad, con coraje, con decisión, necesiten poder expresarse libremente, que podamos de una vez por todas salir de esta mugre que tenemos. No puede ser de que todos los días veamos políticos enriquecidos, mientras hay gente muerta de hambre en la calle. ¿Cómo puede ser de que estén durmiendo argentinos tirados en el piso con sus hijos? ¿Cómo puede ser que no haya trabajo, que no haya educación, que no haya salud, que no haya seguridad? ¿Cómo puede ser que no tengamos derecho a soñar para el futuro? No, esto que estamos construyendo, mis amigos, como están construyendo ustedes valientemente desde esta radio, no es para nosotros. Yo soy un hombre de 62 años, ¿cuánto tendré? 3, 4, 5 años más para poder seguir hablando. Pero esto es para las futuras generaciones. Esto es lo que tenemos que demostrar. Pero desde la política, desde el sentimiento de que vamos a defender las raíces fundacionales de la historia, de un San Martín, de un Belgrano, de un Güemes, de un general Sabio o Mosconi, que permitieron que la metalurgia, la siderurgia, del propio Arturo Frondizi, cuando hablaba del desarrollismo, de los radicales como Sabatini, como Irigoyen, como Alén, como Elpidio González, que renunció y seguía vendiendo anilina en la calle, renunció a la pensión de la vicepresidencia. Al propio Juan Domingo Perón, cuando fue un revolucionario, una Evita Perón que hablaba de los pobres. ¿Cuándo carajo han escuchado hablar de estos tipos de los pobres? De los que no tienen nada. Entonces, bueno, terminemos. Déjeme, ya que habló de Evita Perón, que tiene mucho que ver, déjeme saludar a todas las enfermeras, que hoy es el Día de las Enfermeras. Eva Perón creó la Escuela de Enfermería. Escuela de Enfermería. Le voy a mandar un escrito de mi padre que se llama La de Blanco, por las enfermeras. Un homenaje fantástico a todas ellas. Como a los jubilados. ¿Qué pasa con los jubilados? Lo siguen dando vuelta los jubilados, que se van a pagar, que no van a pagar, que quick, el mail, que no sé cuánto. Dejémonos de joder, muchachos. Ya se murieron, la mayoría ya se murieron. Esto no es así. Llegan tarde. Siempre se llega cuando tarde. Las grandes sociedades. Eso es lo que le quería preguntar. A los primeros que cuidan son los jubilados. Eso es lo que le quería preguntar, no sé quién me lo puede contestar. ¿Llegamos tarde con la minería? ¿O estamos a tiempo todavía? No, estamos a tiempo. Yo creo que siempre se está a tiempo cuando hay vocación para hacerlo. Yo creo que todavía se puede revertir perfectamente la situación, porque esto en el fondo hay que sanearlo mirando para adelante. Quizás no va a ser una cuestión... ¿Se puede luchar con corporaciones que son no solamente están dentro del lo país, que decía, sino que también están extramuros, ¿no? Lo que decía Alfredo es, si nos juntamos y nos reunimos y hay una vocación nacional para salir adelante, sí que se puede. Por supuesto que uno está enfrentando enemigos que tienen satélites que nos están contando los cascos al milímetro, pero de todas maneras, en algún momento hay que empezar a trabajar en serio, a resistir ciertas cuestiones, porque si no estamos condenados a que nos vengan y nos cepillen, y yo creo que esa no es la idea. A mí me parece que tiene que haber una fuerza política que represente a la mayoría, esa mayoría silenciosa que no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de acceder a ciertas comodidades, a ciertos beneficios que son tan sencillos como tener un trabajo, tener salud, tener una educación, poder tener su casita, poder generar un futuro para sus hijos, cosas muy sencillas pero que son tremendamente vitales para el desarrollo de cada uno de nosotros. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Porque no solamente nos saquean, sino que nos envenenan. Además nos envenenan, pero encima nos sacan los sueños, porque es una forma de entrega que poquito a poquito nos van comiendo. Y nos transforman en mendigos. Exactamente. Porque ¿saben cuál es el pretexto de ellos? Dicen, señores, si nosotros le damos trabajo. Entonces la pobre gente, los pobres argentinos, sanjuaninos o lo que sea, dicen, no, porque yo gano plata, me he podido comprar mi cochecito. Son todas mentiras. Porque póngale que sean 6.000, 7.000 personas que se benefician. ¿Y los 700.000 restantes? Ustedes saben, y les pido que anoten este dato. ¿Saben cuánto es una onza de oro? Una de onza de oro son 32,6 gramos. Póngale 32 gramos de oro. ¿Está bien? 32 gramos de oro, una onza. ¿Sabe cuánto hay en una tonelada de roca? 0,5 gramos de oro. O sea que hay que volar aproximadamente 6 toneladas de roca para sacar una onza de oro. Si ustedes recordarán lo que decía al principio, esta gente en el 2011 se ha llevado 1.000.000 de onzas de oro. ¿Saben cuánto han volado de la montaña sanjuanina? Una pregunta, y disculpe que lo corto. ¿Y eso tiene alguna incidencia, por ejemplo, con los temblores? Sí, por supuesto. Estamos destruyendo la montaña. Pero esa explosión que se produce, que son aproximadamente 10 toneladas de explosivos por día que utilizan, levanta una gran cantidad de tierra. Pero eso no es tierra. Ahí van los metales pesados, que son el plomo, el arsénico, el mercurio, el magnesio, todo ese tipo de cosas que van y se depositan en las cumbres de heladas. Cuando se derrite ese hielo, viene va con todo... Exactamente. Viene en el agua. Entonces, tenemos destrucción porque destruyen las montañas. Tenemos contaminación porque utilizan 12, 13 millones de litros de agua por día. Y a esa agua que acumulan en las zonas de lixiviación o en los diques de cola, cualquiera de los dos términos de acuerdo al lugar, le meten cianuro. Le meten cianuro y sopa química para poder separar la roca del oro, para poder llevárselo. Eso, ya imagínense ustedes, el cianuro es, cuando se empieza a meter el cianuro, es irreversible, es incontrolable. Y eso va metiéndose muy lentamente. O sea, no va a repercutir quizá en 2 o 3 años, pero en 10, 15 años vamos a tener una contaminación en todos lados. Y eso no solamente es en San Juan, es en el resto del país. Entonces, tenemos que la minería produce destrucción, contaminación y saqueo. Y nosotros recibimos el 3% de boca de mina de lo que ellos dicen. ¿Somos tontos o no somos tontos? De lo que dicen, no de lo que sacan. Entonces, es lo que dicen. Somos corruptos. Hay que una vez por todas terminar, hay que bloquear las leyes que se hicieron en los 90 y a partir de ahí empezar a decir de que este país no va a dejar entrar a los traficantes y a los bandidos, y menos aún a los traidores a la patria, que son los que tenemos adentro, que son los verdaderos responsables de los males que hoy tiene el país. Estamos con Alfredo Abelín, que es médico, y estamos también con Luis Clementi, que es ingeniero. Ambos pertenecen a aquel partido fundado por el padre de Alfredo Abelín, la Cruzada Renovadora, así se llama, no diferenciarse del Frente Renovador. Vamos a escuchar oyentes en Tiempo Nacional que se quieren expresar respecto a este tema. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando al señor este, muy bueno, muy bueno. Pero no me gusta lo de Renovadora, porque se va a parecer a Massa. Póngale Cruzada Nacional mejor, o algún otro nombre. Gracias. Buenas noches. Lo saluda Fernando Pedro de Flores. No hablé antes porque tenía el teléfono descompuesto muchos días. Seguramente esta parte del programa lo han grabado, ¿no es cierto, Rubén? Bueno, sería interesante que lo vuelvas a repetir en cualquier momento. 1, 2, 3, 1000 veces, si podés. Porque es fabuloso lo que dice esta gente, ¿eh? Fabuloso. Esta media hora fue imperdible también, ¿eh? Bueno, sería que lo puedas repetir en algún momento. Hasta luego. Así lo veo yo, como ciudadano argentino. Buscaremos la posibilidad en algún momento, alguna fecha de poder repetirlo, pero sí se va a subir a las redes sociales. Esto es en directo, decirle que es directo. Estamos en vivo. Sí, pero aparte de eso lo vamos a comprometer al doctor Abelín, a que deba alguna charla, y le vamos a conseguir algunos lugares para que él pueda. Yo doy charlas con todo gusto. Sí, eso, y tengo videos, de cómo son las explosiones, de cuáles son los traidores. Yo digo lo que tengo por que eso, decir. Lo vamos a invitar y vamos a organizarle con una todo, buena. Hagamos la charla cuando usted quiera. Y señora, lamentablemente, mire, le cuento. Nuestro partido es un partido provincial y queremos hacerlo nacional. Y se llama Cruzada Renovadora desde los años 60. O sea que los que nos han copiado son los del Frente Renovador. Nosotros somos Cruzadas Renovadoras desde hace 56 años. Sí. Por eso no nos podemos cambiar el nombre. Hola, Tiempo Nacional, habla el peronista Reusa. Es para agradecerles por traer gente como esta, el señor de San Juan, que está en el programa ahora. El pueblo argentino necesita entender estas cosas, necesita saberlas, y se les necesita refrescar a diario. Es importantísimo que sigan trayendo, por lo menos una vez cada 15 días, oradores como este señor. Yo viví en San Juan como una de esas aventuras de mi vida, coseché uva en Caucete y sé el potencial de esa provincia. Un abrazo peronista para todos y gracias nuevamente. Ay, Giovannini, soy una señora casi de 80 años. y escuchar a un diputado honesto. Es cierto, hay gente en la calle que lo sé por la señora que viene a limpiar a mi casa. Van de noche a llevarle comida, Nadrogué, en Bursaco, en la capital. ¿Cómo puede ser la Argentina un país tan maravilloso? Este señor es un verdadero peronista, porque Perón hizo la revolución social. ¡Ay, patria mía!, dijo Belgrano. Habla María Isabel de Lo. Ah, buenas tardes, señor Giannini. Muy bueno el disertante que está. Lo que dice de San Juan es cierto. Yo he ido a trabajar por el programa Ellas Hacen, que daba el Ministerio de Desarrollo, y los hombres estaban sin trabajo. Trabajaban un poco arriba, como dicen, en la minería, y después se les terminaba el sueldo todo porque tenían problemas de salud, tenían que bajar y pedir subsidio. Es un ladrón vendepatria y traidor a la patria el Gioja ese. Así que realmente ojalá le pegue una patada en el trasero a todos los peronistas. Un beso grande y gracias por traer esta clase de personas para disertar y escuchar. Un beso grande, Silvia. Gracias a todos los oyentes que se comunican al 4535-5999. Estamos pasando los mensajes que tienen que ver con lo que estamos hablando. Los demás que tenemos los pasaremos en el día de mañana. Vamos a cumplir con todos los oyentes. Muy bien. Quería que me cuente un poquito, porque su padre también se enfrentó en su momento a cuando vetaron la ley de glaciares, ¿no? Y fue uno de los que propició la ley de glaciares, ¿no? Claro, lo que pasa es que con la ley de glaciares se planteaba de que no iban a poder sacar prácticamente el agua y los minerales, porque el glaciar, ¿qué es lo que hacían esta gente? Hacían volar los glaciales, pero no solamente los glaciales, sino los permafrost, que son los hielos fosilizados, son hielos de más de 10.000 años, son hielos verdes, azulados, de los años que tienen. Lo han hecho volar a todos. ¿Pero qué hicieron los delincuentes esto en San Juan? Hicieron una ley de preservación y de que a partir de que se pusiera en práctica la nueva ley, se iba a poder aplicar esa ley. Pero para atrás no se podía aplicar nada. O sea que todas las zonas donde estaban ocupadas iban a continuar exactamente lo mismo. Eso es el poder que tenían esta gente y que tienen en la provincia de San Juan. Lo que dice la señora, muy bien lo que dijo la mujer esta, no recuerdo el nombre, no lo escuché, de lo que decía de San Juan. Fíjense en ustedes, porque son malas personas. Porque así como hicieron la ley de que le daban seguridad jurídica a las grandes corporaciones mineras por 30 o 40 años, por lo menos hubieran puesto una parte en la ley de que había que preservar el trabajo de la gente que se iba a la cordillera. Lo que dice la señora esa es cierto. Las enfermedades, los muertos que han habido, que los han tenido que bajar, y cuando le bajaba la onza de oro, echaban gente. Últimamente han bajado, no sé, 400 o 500 empleados, y los han echado. Sin ningún tipo de miramiento y con el consentimiento oficial. ¿Y quién protege al obrero? A ver, dígame, ¿quién protege al empleado? ¿Quién le protege al pobre hombre que ha tenido que sacrificarse, dejar su familia 15 días para ir a laburar? Para pelear y para tratar de conseguir un peso para su familia. Estas son las cosas que indignan. No hay protección para el hombre o para la mujer que no tiene nada. Tienen que bajar la cabeza. Y tienen que golpearle la puerta mendigándoles un trabajo para poder comer. Cuando tenemos un país extraordinario, con 6 millones y medio de kilómetros cuadrados, con el millón que nos han dado ahora, 3 millones de territorio nacional. Entonces tenemos eso, tenemos los cuatro climas, tenemos poca población, tenemos agricultura, ganadería, minería, pesca, agua, tenemos un solo idioma, no tenemos problemas de idioma, no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas religiosos, y tenemos gente durmiendo en la calle. Tenemos todavía gente que no tiene agua potable, que no tiene luz, que no puede mandar a sus hijos a la escuela. De eso hay que hablar, mi hijo. Debemos terminar de una vez por todas. Corrupción por todos lados, donde toca y pus. Y no hay ninguno que se pare y se ponga adelante y empiece a convocar. Tenemos que terminar de una vez por todas, mis amigos, con la mafia de la política. Y yo soy un hombre que vengo de la política, pero tengo la escuela de don Alfredo Avelín. que es la escuela de la autoridad, del respeto a la dignidad de la gente, del sufrir y el de llorar cuando hay una madre que no tiene con qué darle de comer a sus hijos. De eso tenemos que hablar. Toda la macroeconomía, todas las otras historias que nos meten en el medio no sirve. Cuando uno va a meterse en un partido, yo le digo a los jóvenes, lo primero que hay que hacer es fijarse quién está arriba, quién conduce, si es buena persona o si es mala persona. Si es buena persona va a conducir bien y va a conducir por la gente. Y si es mala persona, evidentemente no va a trabajar en beneficio de la población, como es el caso del corrupto, delincuente y traidor a la patria, que es el principal responsable de la mega minería que se llama José Ligioja. Un abrazo argentino a todos. Yo voy a seguir peleando. Estoy trabajando con Luis Clemente y muchos hombres y mujeres que queremos una patria con dignidad, con honor y con sentimiento argentino. Gracias, Alfredo Avelín. El doctor Alfredo Avelín. Y gracias, Luis Clemente. Gracias, muchas ingeniero, gracias. Por haber participado del programa, pero no va a ser la última vez que vengan. Exacto, exacto. Sí. Nos comprometemos a volver porque ya vemos que hay mucha repercusión. Ahí tiene mi mail, el que quiere escribirme, no tengo ningún problema en contestarle. Además, convocamos a toda la gente que esté en este pensamiento a que nos ayude y nos acompañe porque tenemos todo por hacer. Muy bien. Muy bien. Creo que ha sido una tarde productiva, no sé usted qué opina. Yo soy, pero yo hay soy, algo que nos quedó pendiente. Yo soy pendiente. Un convencido, hay valientes en todos lados. Ustedes dos son valientes. Hay algo que nos quedó pendiente, pero que lo vamos a conversar más adelante. Perón en el año 60 y pico escribió un libro llamado La Hora de los Pueblos. Creo que se está avecinando La Hora de los Pueblos. Creo, ojalá. Soy un convencido. Le voy a traer un libro que estoy terminando de leer de Perón, del año 74. O 72, que se terminó de escribir. Ahí vaticinaba, estaba hablando del 2000. Y pasó exactamente de lo que él venía planteando. Así que se lo voy a traer fotocopiado. Perón, ya en el 74, Perón hablaba de la soja. Era un visionario. Pero habló, no la soja transgénica. No, pero ya la hicieron. Abelín, le pido lo último, porque no entiendo bien la letra. Pida al aire su correo electrónico. Ave corta, LINPYM abelinpim@yahoo.com.ar abelinpim@yahoo.com.ar para quien le quiere escribir y se compromete el doctor a contestarle. Gracias. Y si me dejan un número de teléfono también les llamo. Les mando un abrazo a todos, gracias por haber estado ahí del otro lado. Ya está la gente de APL Somos Fútbol, se va a hacer cargo del aire de Radio Belgrano y le pedimos disculpa porque estamos en punto. Hasta mañana, no le pido disculpa nada. Belgrano, AM650, Instinto Informe.